Una cilindra de cabrón. Que si mantengo regas, siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va pa' la novena, esa no miente. Hoy no salgo sin la pistola. Mi amor, hoy usted no va a dormir sola. Las ganas de vagina me controlan. Ya bote el mozo y eso quiere decir que soy estrenoso desde el fierro hasta la gorra. Acá todo llega en paquete, de la droga hasta la mela. El carro tiene dos boquetes, culpa de la balacera. Si la chimba es al garete, a chimbo le doy una pela. Yo no me pongo faque, manito, mira esas suelas. Bendición, madrecita, voy pa' la calle. Hoy la hago bonita, soy una loca donde falle. Me amanezco en Ibiza, si la pollita se me raye. Salgo de rito el taco pa' que el año viejo estalle. Moteleando con tu mujer, dándole sople y chimbonito. Todo el rato estrenando una operadita y unos pisos de ocho tacos. Pura piraña, promasa. Aquí no hay patos y fritamos una bomba pa'l estrés del 24. Una puta mano, no, yo quiero dos. Un bolsón para las niñas, se los trajo el niño Dios. La menuda es pa' tirar los dedos fos. Cuando nací la primera pinta del cucho fue. Que si mantengo regas, siempre. Y repiñatas al 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va pa' la novena, esa no miente. Que si mantengo regas, siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va pa' la novena, esa no miente. Hoy me emborracho, picho y peleo. Por Dios que me lo pico si esta noche no culeo. Traíto de aguinaldo una yeseta o tapeo. Que se pique a los dos anti y le congelamos el trineo. Que hayan regalos pa' todo el mundo, pa' toda la cuadra. El que no parche que se abra, si hay problema pa' te cabra. A las chimbas de aguinaldo las opero, no quiero tabla. Escucho que joda por la bulla, no copie perro que muerde. Venga, no aquí prendemos velita. Y también la prendo a chimbo. Cierren la cuadra, la marranada de viernes a domingo. Estoy buscando la cría, descuídese y la pringo. Hice una rifa pa' ver cuál me picho. En usted mi amor, bingo. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado chimba muy buena. Que si me veo regas, siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va pa' la novena, esa no miente. ¿Cómo se ve que usted no conoce, hermano, lo que es el estilo? Poseo los tis de conquista, ok. Todo está melo, todo está fino. La combi Versace, los pisos Valentino. La cara me la tapo como lo hace el chino. Y sus chimbas me dicen que me he visto divino. Mercho pa' todos los míos porque estamos en diciembre. Cierro la cuadra y celebro con aguardiente. La calle está que quema, el barrio está caliente. Pero no me preocupo, está en la zona de mi gente. Pille el aguinaldo, lléveselo al cela. Mientras me fumo un blunt con José Candela. La cosa está chimba, la vuelta está mela. Botamos las llaves, pero no dimos pena. Rela, fuma, hierba, cripa. Usted sabe, mami, todo lo que necesita. En la plaza, venga, se le invita. Pero en la noche me suelta esa cosita. Ando recién cobrete, me merqué los Jordan en Farfetch. Le puse caletas pa'l Master en el Nike Test. En el videojo del cascado voy a sacarme una Mercy. Mira qué culerío, no voy a coger stretch. Surtiendo y surtiendo parezco los de cachaco. No me chapes el camello ni se cuente los atracos. Yo soy echado pa'lante, un caregato berraco. Y si de pronto me pillan es porque me vi muy flaco. De niño Dios he pedido una Springfield Echelon y una fila de putas en el cuerpo de Chenlon. Calimeña pa' peinar hasta las de Canecalón. Y un super taco en el bolsillo pa' que parezca que trancón. Que si mantengo regas, siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va pa' la novena, esa no miente. La piñata la hueputa, soy de fiesta el año entero. No repito ni una combi, todos los días estrés. Si dañaron el sancocho, le metemos los pecheros. Le sigo dando en la pieza mientras que suena el ben ben ben. Las putas ya están pagas, el que no piche es marica. La llevo pa' motivos, allá la cojo cortica. No importa que tenga novio, mami, ¿eso qué significa? El 24 conmigo, el 31 con la amiga. Dando pólvora con bala, el draco retumba los carros. El niño Dios me puso dos putas debajo del árbol. Bañadito y oloroso de santal, lleno el tarro. Si el apoyo me está entrando en la raya, me le paro. Que si mantengo regas, siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va pa' la novena, esa no miente. Got mercy on these niggas.